Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Amanece un día despejado, como nos lo acaba de establecer nuestro diagnosticador oficial del tiempo, en esto que no hemos encontrado ninguna otra forma de denominar que no sea el bochinche climático, porque no es solo el cambio, es un bochinche. Eso de que amanezca un día como ayer con mucho calor y hoy muchísimo más fresco, sin que me dé ninguna razón para esa variación tan arbitraria. De verdad que la cosa se está poniendo cada vez más difícil con el clima. Vamos a ligar, como nos lo ha dicho Nacho Hernández, que el día entonces termine de transcurrir en sana paz climatológica. Hoy es el día de las secretarias. Yo no sé si perdón, hoy voy a estar un poco afónico en virtud del exceso de trabajo que tuvimos el día de ayer. Estuvimos en varios medios. Ya vamos a hablar de eso. Les comentaba que no sé si el Día de la Secretaria se celebra de verdad hoy, porque eso nunca se ha precisado. Se ha dicho en ocasiones que es el 30 de septiembre, pero en otras se dice que es el último viernes de septiembre, y hoy no es viernes. Entonces no sé, y debe tener preeminencia esa versión, esa segunda versión de que es el último viernes, porque el Día de la Secretaria lo que menos celebra es la actividad secretarial. Por lo menos en Venezuela se convirtió en un bochinchito que hace que en principio se llenan todos los restaurantes desde el mediodía y hay ahí entonces unas jornadas de celebración que se extienden hasta bien entrada la noche en la mayoría de los casos. Incluso hubo por ahí una película sobre el tema protagonizada por Elba Escobar, si mal no recuerdo, entre otra gente, que dirigió Alfredo Anzola. La película transcurría en lo que era el evento del almuerzo, la cantidad de encuentros y desencuentros con lo del Día de la Secretaria. El día de la, nos dice Última Noticia, que cada 30 de septiembre se celebra el Día de las Secretarias en Venezuela. En otros países también se toma esta fecha o el último viernes del mes de septiembre, como decíamos ahorita. El origen de esa celebración tiene dos posibles versiones, vamos a ver. Una de ellas apunta a que durante la segunda etapa de la Revolución Industrial en el siglo XIX, Christopher Sholes inventó la máquina de escribir. Su hija Lillian Sholes fue una de las primeras personas en utilizar el invento. De esa manera se convirtió en la primera mujer que se presentó en público escribiendo la máquina, escribiendo a máquina. En Estados Unidos, en homenaje al centenario de su nacimiento, el 30 de septiembre de 1850, los fabricantes de máquinas de escribir realizaron en 1950 diversas actividades para conmemorar esa fecha. Entre ellas, un concurso para elegir la mejor dactilógrafa que se realizó cada 30 de septiembre con la participación de muchas secretarias. Los exitosos festejos llevaron a que la asociación que agrupa a la secretaria en ese país fijara un día de la secretaria. Luego en el mundo, las organizaciones que reúnen a las secretarias en cada país fijaron una fecha para ese festejo. Otra versión afirma que el evento anual fue organizado por la Asociación Nacional de Secretarias, ahora conocida como Asociación Internacional de Profesionales Administrativos, en 1952 en Estados Unidos. El festejo se llamó Semana Nacional de las Secretarias. Ve, ya extendieron la cosa. Y fue creado en conjunto con el ejecutivo de relaciones públicas Harry Klemfuss y su consorcio de fabricantes de productos de oficina. Todo en el capitalismo, todas esas fechas que uno cree que están conmemorando, la gesta heroica, el gallardo aporte al desarrollo de tal persona, es mentira, es para vender coroto, todo, empezando por la Navidad de ahí para abajo. Uno cree que de verdad están ahí conmovidos por el esfuerzo de esas grandes trabajadoras que son esas mujeres abnegadas y tal. Nada que ver. Vamos a seguir aquí. El festejo se llamó Semana Nacional de la Secretaria y fue creado conjunto con el Ejecutivo Fulano y Tal y un consorcio de fabricantes de productos de oficina. El objetivo era reconocer las contribuciones de las secretarias en el lugar de trabajo y atraer más gente hacia los puestos administrativos y de secretaría. En 2000, la Asociación Internacional de Profesionales Administrativos cambió el nombre de la celebración por la Semana de los Profesionales Administrativos. Claro, porque mientras más gente metas en el asunto, entonces más artículos habrá que vender, porque ya no es solo a las cosas que se le venden a la secretaria, ¿no? Que además son solamente damas. Entonces, si tú metes empleados administrativos, entran las mujeres y los hombres que trabajan en las oficinas. ¿Ves cómo todo es perverso? Es para vender coroto. Y además que no lo vende un día, sino una semana. Entonces la gente está... ¿Tú no te acuerdas aquello de, cómo se llama, el amigo secreto? Eso lo inventó un capitalista perverso. Un tipo que pone a la gente a comprar todos los días un corotico para ponérselo a la gente ahí, en la oficina. Bueno, lo cierto es, dice acá, una secretaria suele ser la mano derecha del jefe. Eso yo no sé si está bien así concebida la idea. Pero bueno, vamos a seguir para adelante. La que hace favores. No, esto se está complicando. Esto se está complicando esta nota. Recuerda fechas importantes y recibe con una sonrisa a cada persona que entra a la empresa. En Venezuela el Día de la Secretaria se celebra como una tradición y tiene gran relevancia en el mundo empresarial. Casi todas las empresas privadas e instituciones públicas reconocen la labor de las personas que se desempeñan en esta rama del personal administrativo. En algunos sitios de trabajo la celebración es general para homenajear a estas trabajadoras, en su mayoría mujeres, aunque no exclusivamente a ellas. Algunas empresas incluso celebran con todos sus empleados esta importante fecha. Bueno, como no se tiene claro todavía después de leer esta nota, yo igualito voy a curarme en salud y le voy a mandar el mayor abrazo a todas las secretarias venezolanas en su día y a todos los secretarios, pero que no se vengan a meter aquí que si el Chugo Torrealba y Henry Ramos Alú y toda esa gente que son secretarios, ¿no? No. La nota la leí completica. Aquí no habla de nada de eso. Habla de las mujeres abnegadas y de los tipos abnegados que están en las oficinas. ¿Cómo es que dicen por acá? Que son la mano derecha del jefe y le hace favores. Eso no es Henry Ramos, ni Chugo Torrealba, ni nadie de esa gente. Que no vayan a confundirse. Nuestro saludo de verdad, muy, muy, muy afectuoso a las secretarias, si es verdad que este es el día que las conmemora. Hay una efeméride que comprende otras notas, como por ejemplo esta, el baile de la burriquita en el Guárico. Se conmemora los 30 de septiembre, se realiza el baile de la burriquita en la comunidad de San Jerónimo de Guayabal, en el estado Guárico. Dice acá que desde aproximadamente el año 1982, y hasta donde yo me acuerdo, la burriquita es mucho más antigua. Yo no sé si aquí está hablando de que se establece la fecha y nada más, pero el baile de la burriquita es mucho más antiguo. Ese baile consiste en que un grupo de personas, entre ellos adultos, jóvenes y niños, se disfrazan con una vestimenta que simula estar montado sobre una burra. Este grupo de personas se dedica a bailar al son de la música ejecutada a través de cuatro tambores, maracas, charrasca y furruco al ritmo de la parranda. Entonces hay festividad también ahí en Guárico. Nace tal día como hoy en 1765 José María Morelos y Pavón, que tuvo un trágico final, como yo siempre he comentado acá, que me ha llamado la atención, que casi siempre los próceres mexicanos terminaron fusilados de alguna manera. En 1765 nace el independentista mexicano José María Morelos y Pavón, principal caudillo de la Emancipación de México, tras la ejecución del sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla en 1811, que fue el verdadero progenitor del grito de independencia ya. Trató de dar forma José María Morelos y Pavón a sus ideales de justicia e igualdad a través del Congreso de Chilpancingo. Sentó las bases para una constitución liberal y democrática que sería aprobada en 1814, además de dar a su pueblo grandes victorias militares en los combates por la independencia. Fue fusilado en San Cristóbal Ecatepec por las tropas españolas, después de haber sido sometido a juicio y despojado de su grado dentro de la sacerdotal. Muere Atanasio Girardot en 1813 aquí en Venezuela. Él fue un prócer en la Primera República, jugó un papel fundamental en la lucha de la independencia de Colombia y Venezuela. Se unió a Simón Bolívar en la campaña admirable y combatió al frente de varios batallones que lograron ocupar las ciudades de Trujillo y Mérida. Después de la liberación de Caracas y durante el primer sitio de Puerto Cabello por parte de las tropas realistas, Bolívar se repliega allá hacia Valencia, donde se enfrenta a la fuerza del jefe español Domingo Monteverde. Monteverde fue atacado por tres columnas patriotas comandadas por Atanasio Girardot, Rafael Urdaneta y Luciano de Lullar, a la altura del cerro de Bárbula, cerca del pueblo de Naguanagua, en el actual estado Carabobo. En esa batalla, el granadino murió heroicamente y fue consagrado como héroe de Bárbula, Atanasio Girardot. Se aplica por primera vez la anestesia en 1846 en Estados Unidos para una extracción de muela. Y quien adelanta ese descubrimiento, que fue William Morton, estuvo durante algún tiempo usando el sistema para calmar el dolor en operaciones como esa, las operaciones dentales, hasta que no pudo, la gente descubrió que se trataba del éter, lo que estaba utilizando como anestesia. Nace en 1905 Alberto Arbelo Torrealba, en Barinas, poeta, abogado, político, diplomático, educador y ensayista. A través de sus versos reflejó las costumbres propias del llano y del llanero venezolano. Ejerció la docencia en varios liceos en Caracas y Barquisimeto y desempeñó altos cargos públicos. En 1966 obtuvo el Premio Nacional de Literatura como mejor prosa por su ensayo Lazo Martí, Vigencia en Lejanía. Su obra más famosa, como lo saben hoy en día todas y todos los venezolanos, gracias fundamentalmente al comandante Hugo Rafael Chávez Frías, quien lo enalteció permanentemente, recordándolo y dándolo a conocer, fue el poema Florentino y el Diablo, ejecutada en contrapunteo llanero. Después hay en 1906 la formación de un gobierno provisional estadounidense en Cuba. Era el empeño que tenían los gringos ahí con el invento que hicieron de la explosión del Maine en la bahía de La Habana. Agarrarse a Cuba para ellos, no lo lograron, y de ahí el reconcomio histórico con ese absurdo bloqueo, que más que genocida es ridículo, porque una medida que pretende ejercer una presión para provocar un cambio político en la isla y que tenga más de medio siglo, ustedes me dirán cuál es la efectividad de esa medida, que tiene más de medio siglo sin que produzca ningún cambio, ni que no haya nada en Cuba que refleje que la gente ahí crea que sí, hay que cambiar el régimen, porque mira, el bloqueo no hace daño. Es la diferencia que hay entre Cuba y Venezuela respecto del mismo enemigo, que en Cuba no hay absolutamente nadie que crea que Fidel es culpable del bloqueo. Allá está todo el mundo claro, como es lógico, el bloqueo lo está imponiendo Estados Unidos. El culpable de las penurias de Cuba no es Fidel, sino Estados Unidos. En Venezuela, lamentablemente, aun cuando la gran mayoría de la población está consciente de que las penurias por las que atravesamos, innecesariamente, en la mayoría de los casos, es culpa de una derecha atrabiliaria, perversa, canallesca, que trata de obtener logros políticos destruyendo las posibilidades de los venezolanos. Y hay gente entonces que termina cayendo en la trampa, y bueno, sí, pero es que yo no sé, es que no es como cuando Chávez, Maduro, yo no sé, vamos a ver, y empiezan a flaquear, empiezan a dudar sin darse cuenta de que ese es el propósito perverso de esta gente de la derecha, que trata a como de lugar, sin importar el hambre, el padecimiento, la miseria en la que coloquen a nuestro pueblo, para ellos entonces aparecer como los salvadores. No hay manera de que pueda aparecer en modo alguno como salvadores unos miserables que llevan adelante la práctica política, su desempeño en esos términos. Ahí vemos, por ejemplo, lo que yo comento en mi artículo semanal del Correo del Orinoco el día de ayer. Nosotros lo hacemos bajo el título Clorox o el mito de la eficiencia capitalista. El capitalismo utiliza la presión que pueda ejercer desde el ámbito empresarial como arma de guerra. Ellos dicen que la empresa es la que determina el desarrollo, el bienestar económico de los pueblos. Pero cuando usted ve lo que pasa con Clorox, como solamente un botón para mostrar, uno se da cuenta de que el capitalismo lo que hace es que utiliza a la empresa para presionar sobre las sociedades y tratar de torcer la economía a su buen saber y entender, como le da la gana al capitalismo. Y eso es lo que nos demuestra el caso de Clorox en nuestro país. Yo invito a leer ese artículo. Hoy aparecerá en horas del mediodía ahí en nuestro blog, soyaranguibel.com. Ahí nosotros hacemos una reflexión que no puede ser más extensa porque no hay más espacio. Los periódicos no son para eso, para un ensayo teórico político, sino que uno tiene que condensar ahí las ideas. Y grosso modo, lo que establecemos ahí es que quien está determinando la quiebra de esa empresa, en particular en el país, no es la revolución bolivariana, no es la situación económica que haya instaurado en el país la revolución bolivariana, sino la que instauró el mismo capitalismo. Un capitalismo tan perverso que anda ventilando, no solo en el país, sino en el mundo entero, una supuesta crisis, pero que es una crisis completamente atípica, donde aquí los bancos crecen, y a medida que van creciendo, entonces van orientando el desarrollo con la fuerza de la capacidad financiera que tienen, como les da la gana a ellos. Es decir, aquí uno se da cuenta, transitando por las calles de las ciudades de todo el país, que lo que crecen son los centros comerciales fundamentalmente desde el ámbito privado, mientras que desde el ámbito de la revolución crece el apoyo a la población, crece las ciudades gigantescas que están creciendo en todo el país, urbanizaciones de vivienda que están siéndoles otorgadas a los venezolanos de escasos recursos, como fue el planteamiento del comandante Chávez. Pero desde la lógica del capitalismo, ellos que tratan de vender una crisis espantosa, una catástrofe que habría en el país, y se enfrascan en eso, y los voceros de la oposición, en que no, que mira, la situación es una tragedia y no sé qué. Pero ¿por qué crecen los bancos? ¿Por qué crecen los centros comerciales? Vayan a ver en todas las ciudades del país y saquen la cuenta de cuántos centros comerciales había hace 10 años y cuántos hay hoy. Pero más allá de eso, es que ¿por qué crecen esos espacios, digamos, para el comercio, para la captación de la masa monetaria que hay en el país? Y no crecen escuelas desde el ámbito privado, universidades, industria, fábrica, porque no, es que el problema económico, pero ¿cómo es que el problema económico y me estás haciendo centros comerciales? Y la gente está yendo a comprar, se ha incrementado el consumo de manera exponencial, ahora la gente compra las cosas es de a 5, de a 10, todo, lo que haya, dámelo de a 10. ¿Y por qué cuando la empresa va a quebrar, entonces aduce que hay razones de la situación económica, que si las divisas, la falta de acceso a las divisas, pero esa es una de las empresas más grandes del planeta? ¿Cómo que va a quebrar una filial en un país pequeñito en términos de la cantidad de mercado que tiene como Venezuela? ¿Cómo es eso? Y además, ¿por qué quiebran a diario miles de empresas en el mundo capitalista como quiebran todos los días en Estados Unidos y en Europa, dejando en la calle a millones de trabajadores sin que haya allá control cambiario, ni mercados paralelos, ni devaluaciones que, como dicen ellos, les impiden trabajar acá? Eso suena mucho a ayudar un poquito a la desestabilización y a la guerra económica, casi que sin darse cuenta, ¿verdad? Como que están ayudando las empresas transnacionales norteamericana a provocar una desestabilización en el país, porque no se les da la explosión social, y ellos quieren que haya el estallido social, porque ese es el propósito de la empresa privada, en este caso en la economía venezolana, como lo han hecho a través de la historia en la economía latinoamericana siempre. Ahí está, en el caso de Clorox, demostrada la farsa, el mito de la eficiencia capitalista. Es mentira que la empresa es eficiente, siempre tiene que depender del Estado, siempre tiene que depender de los gobiernos que tienen que salir en su auxilio, como acaba de salir el gobierno nacional, a asumir las responsabilidades que esa empresa transnacional norteamericana fue incapaz de asumir. Y ahora le quiere sacar más real a nuestra economía vendiéndonos 4 hierros oxidados que deben tener ahí en esa empresa por cientos de miles de millones de dólares, que seguramente son lo que están pidiendo. Esa es la farsa de la empresa en el capitalismo. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Les queremos hacer una alerta a las usuarias y usuarios que siguen siempre en nuestro espacio, porque algo está sucediendo, algo estamos diciéndoles que les da mucha piquiña a los escuálidos, que los tipos me tomaron hoy el Twitter, están ahí mandando una cantidad de cosas bravo con lo que yo estoy diciendo. Digo, pero no sé, ¿cómo van a empezar el día con ese mal carácter? Y lo que le digo a los compatriotas es, mira, no nos dejemos quitar los espacios. Nos ha escrito una cantidad de gente, pero le están dando mucho espacio a los escuálidos. Los escuálidos, usted sabe que hay que, en el Twitter, con la tecla que dice bloqueo, hay que espaturrarlo duro, ¡tac! Usted le da así con la tecla de bloqueo y lo espaturra. Cosa que voy a proceder a hacer a continuación con uno que está ahí que se llama Quique Venezuela, que está diciendo una cantidad de cosas rabiando ahí. Él dice que aquí somos otro viejo caduco, un análisis que muestra lo escueto del pensamiento comunista. Él le dice escueto al pensamiento comunista, a Carlos Marx, a Federico Engels, que es la base de la teoría política contemporánea, incluso en Harvard. Él le dice escueto el pensamiento comunista, y seguramente que coloca al pensamiento de Manuel Rosales como el, o de Jaime Bailey, eso lo debe colocar él, o de María Conchita Alonso, que por ahí apareció con una chikungunya rara, porque ya esa gente está, verdad, ya no sé por qué no se van para su mecedora en vez de dedicarse pues ya a su retiro. Entonces, bueno, el cuerpo le empezó a dar signos ya de todo el desorden cometido toda la vida usando el cuerpo para esa fatiga, y entonces puso una foto por ahí en una cama de hospital, no sé cuánto, y dice, de esta no me muero. Sí, pero no cante victoria, María Conchita, que a esa edad suya, cuando empiezan esos achaques, ¡ay, Dios mío! Bueno, lo cierto es que son cómicos estos tipos. Ellos creen que ellos tienen un pensamiento avanzado, porque como en el comunismo mandan los autobuseros. Ayer también salió y se puso rabioso un escuálido por ahí, porque yo decía en una declaración ahí en Noticias 24, una de las cosas que comentaron ellos y que todavía están comentando el día de hoy en el portal de Noticias 24, de lo que dijimos ayer, entre ellas el artículo este que yo comentaba hace instantes sobre la quiebra fraudulenta de Clorox para tratar de generar una situación difícil en el país. Ellos no saben que aquí tenemos muchas empresas nacionales muy buenas, con productos de mejor calidad que los de ellos, que son de capital venezolano, gente que invierte en el país, que sí trabaja por el desarrollo económico de nuestro país, y que están ahí trabajando, produciendo cloro del bueno, en vez de esa porquería que hace esta gente de las transnacionales. Pero pobrecito este Quique Venezuela que anda con esa rabia. Bueno, mira, ya se activaron. Ahí apareció Rafaela Lloraco. Tenía días que no nos escribía por ahí. Delia Colón, Marcos Villegas, Soy de la Tropa. Está bien, está bien. Un saludo a todas y todos, incluidos los escuálidos, porque si están escribiendo porque están pendientes de uno. Cosa que no quieren reconocer, pero bueno, ¿y para qué escriben? Salen en la misma concepción cómica. Sale por ahí Primera Justicia, que no hayan qué decir en su rueda de prensa de los lunes. Mira lo que dice este ignorante del secretario general de ahí. Le quitó por fin la silla a Primera Justicia el señor este Tomás Guanipa, porque el primero era el CJ, ¿cómo se llama? Julio Borges. Y el tipo se agarró ese show para él, y él todos los lunes declara él sea o no secretario general, y el otro le dio un momentico, mira, el secretario general soy yo. Por cierto, un saludo a las secretarias de los secretarios, que no lo dije, ellos deben tener sus secretarios. Fíjate la barbaridad. Exhorta al gobierno a convocar a todos los sectores para combatir el chikungunya. ¿Ves? Y entonces resulta que el Plan Nacional contra el Dengue y Chikungunya arrancó este fin de semana en más de 230 parroquias y 120 municipios en todo el país, con un llamado del presidente de la República a todas y todos los venezolanos. Se ha incorporado hasta la milicia en toda esta operación de detectar dónde es que están las aguas estancadas y todo esto, y la fumigación. Hay una movilización nacional contra el chikungunya. El presidente Maduro, leo la nota aquí que hace Manuel López en el Correo del Orinoco, llamó a incorporarse a la jornada. El presidente de la República, Nicolás Maduro, convocó ayer, esto estoy leyendo el Correo del Orinoco de ayer, convocó ayer a todo el pueblo de Venezuela a sumarse al Plan Nacional contra el Dengue y el Chikungunya. Es decir, el presidente convocó el domingo a la gente. He desplegado a todo nuestro gobierno, puso él en su cuenta Twitter, arroba Nicolás Maduro, en todas sus instancias, junto al pueblo organizado, para ganar la batalla por la salud de la patria. Recuerden todos que es muy importante acabar con los criaderos de zancudos, que son los vectores de estos males. Bueno, entonces aquí describe Manuel López ahí en el correo todo, incluso hay entrevista a la gente del pueblo, las voces del pueblo, como le llama, de Daisy Rodríguez, William Palma, Eric González, la gente hablando de su participación en esto. Héctor Rodríguez, por su parte, junto con el alcalde Jorge Rodríguez, también hicieron el llamado. El Plan Nacional, el pueblo en la calle contra el dengue y la chikungunya, se desplegó por todo el país con charlas sobre las medidas para evitar los criaderos del mosquito Aedes aegypti y con planes de fumigación en las regiones priorizadas por el gobierno bolivariano, sostuvo el vicepresidente del área social, Héctor Rodríguez, en el municipio Sucre del estado Miranda. La situación es crítica. La situación de salud en el municipio Sucre, donde gobierna la derecha. Y entonces resulta que aparece el señor Tomás Guanipa exhortando. Cuando se utiliza el término exhortar, lo que se está diciendo es que se le está dando como una orden mezclada con llamado. Pero hay las dos cosas, ¿no? Hay un llamado, pero hay una orden. Este le está dando la orden al gobierno de convocar a todos los sectores, cuando ya eso está funcionando de hace rato. Es una cosa cómica, ¿no? Porque es que en cualquier momento, lo primero cuando uno lee esto, que uno espera que se va a dar, es que esto nos van a ordenar que hagamos misiones. Y nos van a ordenar que hagamos una revolución en Venezuela. Y nos van a ordenar que... Es que de verdad estos tipos son cómicos después de haber pasado por idiota, por imbécil, por todo eso. Son payasos. ¿A quién se le ocurre venir a hacer esto? Y además, y pararse ahí frente a las cámaras. Exhortamos al gobierno a convocar a todos los sectores. O sea, que todo lo que se está dando en el país es porque él exhortó. Desde ahí, sentado sobándose su barrigota, y después que ya está todo el llamado hecho, y que ya todo eso ha pasado, y que ya está fumigado el país, y que estamos en eso. Pobrecito esta gente, pana. Esta gente hay que darle otro tipo de alimentación definitivamente, porque yo estoy seguro que hay una deficiencia cerebral severa, porque no puede ser que una gente sea tan bruta como esta gente de la oposición, ¿verdad? Nacho se ríe. Mire, hay un acontecimiento que también se conmemora el día de hoy, y que es un acontecimiento tabú, del que no se quiso hablar de manera sospechosa ni desde el ámbito de los gobiernos de la Cuarta República, pero tampoco desde el ámbito de la izquierda. Y eso llenó siempre de una cantidad de mitos, de cuentos, de caminos, todo lo que había sucedido hace 51 años, más de medio siglo, ahí en Los Teques, en lo que se conoció como el asalto al tren del encanto. Ahí hubo un asalto que hicieron Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, que supuestamente pertenecían al Comando César Augusto Ríos y que ejecutaban la operación Ítalo Sardi. Pero en muchas de las pintas que quedaron ahí en el tren, en ese asalto que hicieron, aquellas fuerzas de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, la FAL, era lo que se conocía como la guerrilla venezolana, decían que se trataba de la operación Olga Luzardo. Había algunos cuadros guerrilleros y algunas guerrilleras, dos en particular, recuerdan los testigos. Se dice que todo comenzó en medio del túnel, subiendo hacia Los Teques, que tenía que atravesarse en la ruta, cuando los jóvenes que venían desde Caño Amarillo, con una cantidad de maletines y tal, sacaron unas armas. Uno de ellos encañonó al sargento Saturnino Reyes Palma, quien estaba al mando del grupo de la Guardia Nacional. El sargento Reyes se negó a entregar su arma e hizo un disparo que no alcanzó a nadie. Esto fue suficiente para que lo acribillaran. Raudamente los irregulares fueron tomando cada uno de los vagones. El resto de los guardias que trató de enfrentársele fueron igualmente baleados. Tres de ellos murieron inmediatamente y dos resultaron heridos de gravedad. La balacera dejó varios civiles heridos, entre ellos la señora Carmen Aurora de Romana, de 40 años, el joven Alberto Naranjo, de 14, la señora Teresa de Rodríguez, de 31, y su pequeña hija de 9, Eglé Rodríguez. Todos sobrevivieron, pero fallecieron Oscar Evaristo, Saturnino Palma, Cruz Noguera, Melesio Crespo y David Anzola. La situación fue muy confusa, por supuesto. Lo hicieron dentro del túnel y luego saltaron del tren y se fueron de ahí. Tal. Lo que lograron llevarse fueron 10 subametralladoras Madsen y un par de revólveres. A los ojos de tirios y troyanos, nos dice la crónica del Tanato, aquel fue el error más estúpido y criminal que cometió la guerrilla que operó en Venezuela en el primer lustro de la década de los 60. Todo el mundo se preguntaba qué sentido podía tener ejecutar aquella matanza en un tren que lo único que llevaba era excursionistas a un parque recreacional. Rómulo Betancur, entonces presidente de la República y furioso anticomunista, vio en esto la oportunidad de oro para deshacerse de la oposición izquierdista que hasta ese momento hacía vida legal. El lunes 30 de septiembre de 1963, en la noche, el ministro de Relaciones Interiores, Manuel Mantilla, anunció al país que el gobierno tomaría fuertes medidas para luchar contra el terrorismo. Ese mismo día, en la mañana, el alto mando militar se reunió en emergencia en el cuartel de la Planicie. En los días subsiguientes, las detenciones se contaron por centenares. Una de las medidas que anunció el gobierno fue la de solicitar el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de todos los diputados al Congreso Nacional por parte del Partido Comunista de Venezuela y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR. Fueron sometidos después a juicios militares. El 1 de octubre, Gustavo Machado del PCB y Domingo Alberto Rangel del MIR suscribieron un comunicado de prensa en el que a título personal repudiaban la acción del encanto y eximían de toda culpa a sus partidarios. Era, sin embargo, demasiado tarde, pues el gobierno ya había tomado la decisión de impulsar los mecanismos estatales para ilegalizar a los partidos de izquierda. Ya el mismo 30 de septiembre, el ministro de la Defensa, general Antonio Briceño Linares, ordenó al juez militar tercero de primera instancia, capitán Rafael Ángel Chalbó, que iniciara juicio militar contra un grupo de diputados y senadores acusados de rebelión militar. Así que el mismo día que aparecía el comunicado de prensa de Machado y Rangel, comenzaban las detenciones. Primero apresaron al mismísimo Gustavo Machado y a su hermano Eduardo Machado, junto a Jesús María Casal y Jesús Villavicencio. En las siguientes jornadas apresarían a Simón Sáez Mérida, Pedro Ortega Díaz, Guillermo García Ponce, Pompeyo Márquez y a Domingo Alberto Rangel. Al mismo tiempo que esto se desarrollaba, el gobierno comenzó una inteligente campaña mediática destinada a ganarse el favor de la opinión pública. Los diarios se vieron inundados de avisos en los que se llamaba a luchar contra el terrorismo, viniera de donde viniera. Todos empezaban con la frase "Venezuela dice no a los terroristas". Una semana después del asalto al tren del Encanto, el presidente Rómulo Betancur apareció ante las cámaras de televisión para dar un discurso. Entre lo que dijo, se destacaba la siguiente frase: han sido fría y cobardemente asesinados 5 miembros de la Guardia Nacional y heridos mujeres y niños en el tren que semanalmente lleva personas de Caracas a pasar el fin de semana en Los Teques. Fue un asesinato insólito y extraño a toda la historia política del país. Los victimarios pintaron consignas alardosamente retadoras indicando que ese asesinato cobarde lo había realizado el Partido Comunista. En Venezuela la lucha contra los terroristas ha entrado en una etapa definitiva. El gobierno no dará ni pedirá cuartel. La izquierda, como afirmarían más tarde los analistas políticos, se le habían brindado en bandeja de plata al gobierno con aquella estúpida acción. Pero años después, el ya fallecido amigo, buen amigo Luis Correa, quien estaba supuestamente al frente de aquella operación, dio unas declaraciones en 1997 a la prensa, donde por fin habló en extenso de aquel asunto y aclaró una cantidad de cosas. Siguen todavía en la incógnita si no fue una operación del mismo gobierno de Rómulo Betancur, porque era muy extraño que se cometiera un error de esa magnitud, no era explicable. Fue un suceso confuso, sigue siéndolo, por mucho que Luis Correa habló de ello. Y dice, recibimos la información de que en ese tren iba a ser trasladado un parque de armas, así que la brigada planificó la operación en forma tal que hubiese el menor número de lesionados. Para el efecto se colocaron hombres y mujeres combatientes en ambos extremos de los vagones, de manera de poder neutralizar la actividad de los guardias que también iban repartidos en esos vagones. No teníamos previsto ningún enfrentamiento, fue realmente un lamentable error. Al final no hubo ningún traslado de armas, fue una operación fallida. Se tomó algún armamento de los guardias, pero ese no era el objetivo, ni tampoco el lamentable resultado de 5 guardias muertos. Por nuestra parte no hubo ningún herido grave. Después vinieron las consecuencias. Esa acción desencadenó una violenta ofensiva política por parte del gobierno. Bueno, ese es un hecho de la historia contemporánea. Queda para seguir analizándolo y seguir dilucidando.